Fidel Castro hizo trizas conceptos de las relaciones internacionales y de la política, como el fatalismo geográfico, el orden mundial existente, el papel de las potencias, los mitos raciales de supremacía blanca y los de género. Nunca antes un país del llamado Tercer Mundo contribuyó con cientos de miles de sus valientes internacionalistas a defender la independencia, libertad y desarrollo, sin cobrar por ello. Y los cubanos lo hicimos en países de ese mismo mundo a miles de kilómetros de distancia. Son palabras del embajador cubano Eugenio Martínez Enríquez en el homenaje a Fidel Castro en Madrid este sábado 25 de marzo. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, un espacio radial internacional que ofrece la visión de Cuba que nos ocultan los oligopolios mediáticos. Hoy hablaremos de la solidaridad con Cuba que los medios censuran, también de Venezuela, de Ecuador. Comenzamos Cuba Información Radio. Vamos a conversar sobre Venezuela, un programa más. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos analizaba la situación interna del país de Venezuela contra la voluntad del gobierno de este país y contra los propios estatutos de la OEA, que dicen clarísimamente que no existe una autorización para que la OEA, para que su Consejo Permanente analicen los asuntos internos, es decir, entren en la jurisdicción interna de los Estados miembros. Bueno, a pesar de esto, lo hicieron a iniciativa de Luis Almagro, el uruguayo actual secretario general de la OEA, con los votos, con 20 votos a favor contra 11, que serían los que defendían directamente las posiciones de Venezuela. En cualquier caso, lo que ha trascendido a los medios de comunicación, lo que ha sido el buque insignia, el mensaje central desde los medios, desde la derecha venezolana, desde el gobierno de Estados Unidos y desde los gobiernos de derecha de la región, es que se activaría la Carta Democrática contra Venezuela, que podría incluso acabar en una expulsión del país de este organismo. Esto es absolutamente falso, porque para activar la Carta Democrática hacen falta un número de votos muy superior, los dos tercios. Por supuesto, el camino está abierto, pudieran seguir intentándolo, pero lo tienen indudablemente bien difícil. Destacar el apoyo a Venezuela de países como El Salvador, como Haití, como la República Dominicana, incluso países que no están en las estructuras cercanas al eje bolivariano, al ALBA, pero que defendieron la integridad y la soberanía de Venezuela y, por supuesto, la solidaridad inquebrantable a través de un comunicado histórico del gobierno cubano. Vamos a conversar sobre este asunto con nuestros amigos Lázaro Ramas y Dani Cubiedo. Buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, efectivamente creo que lo que está sucediendo en el marco de la OEA, ¿no?, en esta ofensiva liderada por Almagro, por su secretario, creo que es un reflejo de los cambios que ha habido en la geopolítica hemisférica. Creo que son unos cambios geopolíticos, sobre todo bastante importantes son los cambios en los gobiernos de Brasil y de Argentina, aunque también algunos otros que de alguna manera están tratando de enterrar lo que ha sido y lo que sigue siendo eso que fue a llamarse el ciclo progresista en América Latina, que, digamos, los países más progresistas estuvo vinculado con el socialismo del siglo XXI y sigue estando, de los cuales la Venezuela bolivariana, liderada por Hugo Chávez, fue una de su vanguardia, ¿verdad? Por lo tanto, creo que este intento por tratar de atacar y de promover un golpe de Estado en Venezuela creo que corresponde a esa estrategia de derrotar a ese bloque regional de los países del ALBA, y de esta manera también desmoralizar a las diferentes fuerzas progresistas, ya sea aquellas que siguen en el poder, como el caso de Ecuador o de Bolivia, como aquellas que han de alguna manera han sufrido reveses, como en el caso de Argentina o como en el caso de Brasil. Uno de los argumentos que han esbozado desde la delegación venezolana es por qué, por ejemplo, esta Carta Democrática se invoca ahora en el caso de Venezuela y no se invocó, por ejemplo, en un caso mucho más claro como fue el del golpe de Estado a Dilma Rousseff. Eso sí alteró a través de una maniobra cuya legalidad es mucho más que dudosa desde todos los puntos de vista si uno lo analiza seriamente, y ahí nadie, ni Luis Almagro ni absolutamente nadie promovió que se invocase este procedimiento, que insistimos, lo bueno es que no ha conseguido y no ha logrado activarse de momento, y esperemos que así siga siendo. Decíamos que Cuba ha emitido un comunicado realmente contundente, histórico, de solidaridad con Venezuela, un comunicado además que digamos que hace un flashback, un retroceso al pasado, a 1962, cuando esta misma OEA, una especie de OEA resucitada de aquellos tiempos o con el mismo perfil, pues expulsó a Cuba de la organización, aunque luego años más tarde parece que se arrepintiera e incluso ha tratado de que Cuba se reincorpore. Cuba, por supuesto, siempre ha dicho que no. Lázaro, buenas noches. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Bueno, aquí hay una cuestión clara. Venezuela es muy importante desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico y geoestratégico para Estados Unidos. Estados Unidos está detrás de todas las acciones coordinadas para, en el intento, vano intento, de derrotar a la revolución bolivariana en Venezuela. O sea, están coordinadas con las fuerzas, lógicamente, de derecha y la oligarquía nacional, buscando crear las condiciones adecuadas para ello, incluso para una intervención militar. Exagerar la situación económica y social y política del país. Ahí juega, desde luego, también un papel, está jugando un papel importante al servicio de los intereses del imperialismo, los medios, estos grandes medios de manipulación y desinformación, trasladando al mundo una sensación de ingobernabilidad, de Estado fallido, ineficiente, ineficaz, hambruna, etcétera, etcétera, que justifiquen incluso la aplicación de esta famosa Carta Democrática. Aquí Estados Unidos tiene un peón valiosísimo para esa política y esos intereses, que es el Luis Almagro. Luis Almagro es repugnantemente el vocero de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, como bien expresó en una bonita y muy importante entrevista que se le hizo al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Ali Araque Rodríguez, en la mesa redonda, donde decía que Estados Unidos no necesita la intervención de su embajador o su representante de la OEA porque ya tiene a Luis Almagro. O sea, Luis Almagro está sirviendo precisamente de vocero de toda la política injerencista que está que ha trazado los Estados Unidos para o contra la República Bolivariana de Venezuela. Hay que tener en cuenta que está también detrás de todo este complejo, este andamiaje conspirativo e injerencista, el Comando Sur. Y el Comando Sur, el actual jefe del mismo, el almirante Carl Titt, ha establecido un programa para intervenir en Venezuela en el momento que consideren oportuno. No los asuntos internos, sino derrocar el gobierno bolivariano y apoderarse de Venezuela, y eso significaría ya no solo de los enormes recursos naturales que tiene, estamos hablando de un país que tiene las reservas de crudo, las reservas más grande del mundo probada de hidrocarburos. Las reservas más grandes del planeta probada la tiene Venezuela. Y con Venezuela se arrastraría o iría al precipicio en la geopolítica regional el proceso de integración que lleva ya años gestándose y articulándose y fortaleciéndose a través de la CELAC. Es decir, que esa es la cuestión, ese es el escenario, y van a seguir conspirando, y ahí es donde tiene que estar la fuerza revolucionaria bolivariana, tiene que estar muy unida, muy fuerte, y trabajando en favor del gobierno y la revolución bolivariana. Recomendar el trabajo que han hecho los compañeros periodistas, comunicadores de Misión Verdad, explicando cuál es este marco narrativo de Luis Almagro y de la derecha venezolana y la derecha latinoamericana en general, que justificaría, bueno, pues este escenario de Estado fallido, de crisis humanitaria, etcétera, en el que, bueno, desvela un poco cuáles son todas las falacias, todas las mentiras, ¿no? Por ejemplo, dice Almagro que el gobierno saboteó el referéndum revocatorio, cuando hay que recordarle que la coalición opositora introdujo cerca de 2 millones de firmas para poder hacer este referéndum, de las cuales un 30%, un 31% casi, tenían irregularidades, entre ellas más de 10.000 personas que ya habían fallecido, y muchas más menores, reclusos, etcétera, etcétera. También dice que saboteó el gobierno la mesa de diálogo cuando han sido precisamente expresidentes de diferentes gobiernos, algunos, por cierto, no demasiado simpatizantes con Venezuela, los que han estado al lado del gobierno tratando de sacar adelante esta mesa de diálogo, y ha sido la propia MUD, la mesa de la Unidad Democrática, es decir, la oposición venezolana, la que se retiró de manera unilateral de esta mesa de diálogo. Es decir, que el marco narrativo para conseguir todo lo demás es una verdadera falacia. Dani. Sí, bueno, y constituye, en realidad, hay construida toda una estrategia, es decir, las piezas del puzzle, las piezas no son separadas, están desordenadas, sino que constituyen parte de un puzzle previamente concebido y que está siendo desplegado de diferentes formas. Este de la OEA, pues es quizás el último de ellos, pero de manera superpuesta también están las acusaciones, por ejemplo, promovidas y difundidas por la CNN, las acusaciones que se hicieron al primer vicepresidente, si no me equivoco, sí, de ser cómplice o colaborar con el narcotráfico, si no recuerdo mal, y la otra acusación de que de alguna manera Venezuela, a través de su embajada en Irak, estaba vendiendo pasaportes falsos al Estado Islámico, nada menos que al Estado Islámico, por valor creo que de $15,000, decían. Es decir, efectivamente se está tratando de crear esa matriz de opinión. Y obviamente parece como que en esta nueva era, ¿no?, en este nuevo orden internacional del siglo XXI, las intervenciones militares en América Latina son cosa del pasado. Esa es una idea que de alguna manera se impone, pero la historia da muchas vueltas, y la naturaleza, digamos, las razones de fondo por las cuales en tiempos, digamos, más lejanos, se recurría a este tipo de intervenciones militares. La historia de América Latina está plagada de ejemplos. Esas causas y las razones por las que se utilizan no han sido eliminadas, porque la política exterior de Estados Unidos sigue guiada, sigue conducida por una élite con unos intereses bien definidos que permanecen inmutables, y por lo tanto hay que estar atento. Y obviamente yo creo que con esto no tampoco quiero decir que estoy diciendo que es probable que haya una intervención militar en última instancia, pero lo dejo como una posibilidad improbable, pero creo que es posible, dependiendo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Y en este sentido creo que hablaremos después, las elecciones que se van a producir este domingo en Ecuador no es un dato menor, teniendo en cuenta este contexto también. La administración Obama, ya en sus últimas semanas y días, no derogó esa agresión contra Venezuela al considerarla una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos. esta administración nueva, o sea, la nueva administración de Donald Trump, tampoco eso está vigente. Es decir, que la opción militar está latente en toda esta política de injerencia de Estados Unidos hacia Venezuela. Desde luego, como siempre, tienen a su servicio las oligarquías y la derecha, que está la cayuna y supeditada a esa política y a esos intereses contra el hermano país bolivariano. La trovadora Aurora de los Andes Feliu, el pasado sábado 25 de marzo, actuaba en el Centro Cultural de La Habana Pablo de la Torriente Brau. Internacionalmente reconocida por defender su derecho a la canción con una poética intimista y personal que reflexiona sobre zonas elementales de la existencia humana, un modo de registrar su tiempo dejando su marca en la canción cubana contemporánea. Hoy escuchamos La vida no espera, de Aurora de los Andes, Feliu. Información. El pasado año, en un concierto en Galicia, el trovador Silvio Rodríguez sorprendía al auditorio al dedicar una canción a Ana Belén Montes, presa en Estados Unidos. A pesar de que la prensa internacional ha silenciado o manipulado el caso, hoy hay decenas de comités en todo el mundo que luchan por la libertad de Ana Belén Montes. Montes está en la prisión militar de Fort Worth desde 2001. Arrestada pocos días después del 11S, fue condenada a 25 años de los que ha cumplido 15. Actualmente tiene 60 años. Ana Belén Montes, puertorriqueña, había recibido 10 condecoraciones por su trabajo como analista de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, de Estados Unidos. En los años 80, la política agresiva de Ronald Reagan aumentó las simpatías que ella tenía hacia Cuba y, desde 1984, tal como reconoció en el juicio, informó al gobierno de La Habana de diversos planes de agresión desde el Pentágono. El gobierno de Cuba, como es lógico, guarda la necesaria confidencialidad sobre el caso. Montes no mató a nadie, tampoco recibió dinero alguno de Cuba. declaró ante el juez que la política de Estados Unidos hacia la isla es cruel e injusta y que por ello se consideró moralmente obligada a ayudar a Cuba en defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y sistema político. Obedecí mi conciencia más que obedecer la ley, afirmó en el juicio. Ana Belén declaró en una entrevista: lo que me importa es que la revolución cubana exista. Las cuestiones internas de la isla son asunto del pueblo cubano. Lo necesario es que haya revolución cubana siempre, a partir de la capacidad que tenga para resolver sus problemas. Tienen que cuidar la revolución como yo traté de hacerlo. Hoy, desde esta humilde tribuna, frente a la censura o la manipulación de los grandes medios que actúan siempre al lado del poder, nos solidarizamos con Ana Belén Montes, presa de conciencia en Estados Unidos y solidaria con Cuba, hasta las últimas consecuencias. El día 25 de marzo, sábado, en Madrid, se producía un acto de solidaridad con Cuba realmente impresionante. Más de 1,000 personas abarrotaban el auditorio Marcelino Camacho, en la sede de Comisiones Obreras, en Madrid, en un homenaje a Fidel Castro, 4 meses después de su fallecimiento. Un acto absolutamente emotivo, donde estuvo ahí el equipo de Cuba Información, algunos detrás de las cámaras, como Ana Gil, en mi caso también, otros delante en el escenario, como es el caso de Lázaro Oramas, nuestro compañero, que fue uno de los oradores. Realmente un acto que merecía, al menos por la cantidad de personas que reunió, que merecía al menos una foto, una noticia, incluso una videonoticia en algún noticiero de televisión, de las televisiones españolas, pero desgraciadamente allí la única cámara, o las únicas cámaras que había eran las nuestras, las de Cuba Información y las de Voces en Lucha y algunos otros medios alternativos. Tampoco hubo cámaras ni fotografías en las más de 40 localidades dentro del Estado español que han realizado actos de homenaje a Fidel desde que falleciera, varios de ellos organizados en las cercanías geográficas nuestras. Ninguna cámara, pero bueno, muchísimo corazón, muchísimo sentimiento, realmente fue un acto realmente maravilloso. Yo recuerdo una frase que dijo ahí el embajador cubano Eugenio Martínez Enríquez, que realmente fue una frase o una respuesta a una pregunta que le hicieron a Fidel en su momento. Decían: comandante, ¿cuál es su peor enemigo? Y respuesta de Fidel: no tenemos enemigos peores, porque todos, a todos, los podemos derrotar. Bueno, pues así lo vamos a recordar, decía el embajador, como un grande al que no pudieron derrotar. Vamos a recordar este acto silenciado por los medios. Lázaro. Bueno, un acto extraordinariamente emotivo, extraordinariamente necesario, lleno de sentimientos, como bien tú has señalado, maravilloso, no solo por la magnitud del acto en sí mismo y a quién era el protagonista de esta celebración, sino también por la participación de la gente. Había electricidad, pudiéramos decir, en el ambiente, y se dijeron verdades, se pudo trazar la trayectoria vital y el legado vital del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe de la Revolución Cubana, compañero Fidel Castro Ruz, de una forma brillante, de una forma emotiva. Y se dijeron verdades que son silenciadas por los grandes medios de manipulación y desinformación, como bien tú señalas. ¿Cómo es posible que un acto en pleno Madrid, en el centro de Madrid, incluso se quedaron personas, casi 200 personas alrededor, se quedaron fuera, que no pudieron entrar al auditorio, el teatro lleno? ¿Cómo es posible que no se hayan molestado estos medios tan interesados en lo que sucede en Cuba o relacionado con Cuba, para al menos uno que tuviera la decencia de cubrir ese evento, para que pudieran incluso trasladar a la opinión pública un acto como ese y verdades como la que se dijeron ahí, de forma que la población o la o los la audiencia o a la, las masas populares a los cuales manipulan, mienten, engañan, pues tuvieran otra visión de lo que es, no se puede decir en pasado, lo que es el compañero Fidel Castro Ruz. Tiene una trascendencia que es imposible que puedan medir y que puedan comprender los burgueses del Estado español, los medios, esto de los grandes medios al servicio del poder burgués del Estado español. No pueden entender que haya tanto sentimiento y que hayan personas que han venido de distintas partes de la geografía del Estado español a rendir tributo y, con su presencia al comandante de los humildes, de los desederados, de los excluidos, de los pueblos esquilmados, a Fidel. Ahí se habló una trayectoria que es fiel a la trayectoria ejemplar y el legado de Fidel. Y eso está presente en alrededor de 1,000 personas que estuvieron en ese teatro, representan a millones en todo el mundo, que aman, quieren y ven a Fidel como el ejemplo de líder que se preocupó por los desederados de la tierra. Bueno, decir que algunos medios de comunicación sí han reflejado lo que ocurrió allí, pero realmente para manipular absolutamente todo, lo único que les interesó es decir que uno de los concejales de ahora Madrid, Mauricio Valiente, por Izquierda Unida, que es una persona con una enorme dignidad política y realmente que hace honor a su apellido, Valiente, que recomendó que la gente fuera al acto, un acto, por cierto, que no tuvo ningún tipo de subvención por parte del ayuntamiento, como algunos dicen, algunos medios dicen de manera tramposa y mentirosa, y realmente las únicas noticias que han aparecido no han sido sobre el acto, sino sobre las protestas del Partido Popular por algún tuit que lanzó Mauricio Valiente recomendando a la gente ir al acto, al que por supuesto él fue también. Sí, bueno, yo la verdad no tuve la oportunidad de ir, a diferencia de vosotros dos, así que voy a tomar la palabra y les voy a preguntar cuáles fueron, qué personas intervinieron o cuáles fueron las intervenciones o el formato, qué es lo que más destacaríais del evento, no sé, José o Lázaro. Bueno, hay que decir, por ejemplo, que estuvo, pues hubo varias personas, bueno, yo diría clásicos ya de la solidaridad con Cuba desde el mundo intelectual. Estuvo Belén Gopegui, que estaba un poco desaparecida de la esfera pública, ¿no? La novelista madrileña, estuvo Carlos Fravetti, bueno, escritor, sobre todo literatura infantil, guionista, entre otras cosas, bueno, recordamos La Bola de Cristal, aquel famoso programa. Bueno, guionista también en de otros espacios. Ángela Díez. Ángeles Díez, la académica. Profesora de sociología, realmente imponente su discurso. El europarlamentario Javier Couso, que hizo realmente, bueno, pues recordó, por ejemplo, que él había sido uno de los beneficiados de la solidaridad de Fidel y de Cuba al poder estudiar en Cuba. Bueno, estuvo por supuesto el embajador, Lázaro también habló en nombre del movimiento de solidaridad, no solamente de Cuba Información, estuvo el representante del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, actuó Orlis Pineda, también Raúl Torres, venido especialmente desde Cuba a presentar, a cantar su canción Cabalgando con Fidel, y bueno, realmente Ismael, ahí Ismael de la Torre, un magnífico trovador cubano afincado en Madrid y bueno, realmente fue un acto, además, yo diría, con muchísimo ritmo, en 2 horas y media, ¿no?, que duró exactamente. Hubo intervenciones que duraron aproximadamente 5, 6, 7 minutos, intercaladas con videos, con canciones, y realmente se hizo una cosa muy... No, es que hay que pensar la trascendencia, no solo el legado político, que no se circunscribe solo a la obra revolucionaria liderada por Fidel en Cuba, que hizo posible el triunfo revolucionario el 1 de enero de 1959, y no solo eso, hizo posible por primera vez en toda la historia que Cuba, un pequeño país del Caribe fuera libre, independiente, soberano y alcanzara la dignidad negada durante decenas de años por los gobiernos oligárquicos al servicio de Estados Unidos. O sea, salir de una situación colonial, primero, neocolonial, después, a un triunfo esplendoroso, revolucionario, donde en las mismas narices, como se expresó allí, de los Estados Unidos, fue capaz de construir un modelo y un sistema diferente totalmente a lo que había. Un país, hay que pensar lo que es una situación neocolonial, casi de sumisión, de expolio, de totalmente por parte de los Estados Unidos, a la verdadera libertad, a la verdadera independencia, y construir la verdadera democracia. Hay que decirlo. La verdadera democracia la conoció el pueblo cubano a partir del 1 de enero de 1959. Eso hay que decirlo y hay que repetirlo. Y aviso a navegantes, porque es que hay una serie de intoxicados e intoxicadas que se ven en las redes y por todos lados, lleno de odio, lleno de tanto de odio como de ignorancia. Y hay que responderle a ello. La democracia vino de la, incluso con la unión de las fuerzas populares en torno a la revolución y al proyecto revolucionario socialista cubano, fue que se gestó la verdadera democracia inexistente en la Cuba neocolonial. Eso hay que decirlo. Entonces, con la participación consciente del pueblo en la nueva vida del país, en la obra nueva, que es la que defiende, la que hemos defendido, y la seguiremos defendiendo, porque es lo que garantiza eso, como lo que se dijo ahí, los sagrados valores y principios de la patria. Eso no tiene que quedar claro. Solidaridad silenciada, como es también silenciada la solidaridad que ofrece Cuba en tres renglones fundamentales de su política internacionalista, de cooperación sur-sur, como se dice ahora. Por un lado, esa gran operación de solidaridad médica, la operación Milagro, que ha beneficiado 70.000 personas solo en Uruguay. Esto lo agradecía el presidente de la Cámara de Representantes de este país en una reciente visita a Cuba. Un segundo renglón es la Brigada Henry Reeb, es decir, esa brigada itinerante de médicos, médicas de Cuba, que va por el mundo, digamos, siguiendo las catástrofes naturales para ayudar a la gente. Es 23 especialistas de perfil epidemiológico estarían dispuestos a viajar a Perú. Y es el caso también del plan de alfabetización, el método cubano Yo Sí Puedo de alfabetización, que, por ejemplo, en Brasil está llevando a cabo el MST, el Movimiento Sin Tierra, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Este método ha beneficiado ya, ha alfabetizado ya a 7.000 personas en el marco del MST, que son 10 millones de personas en 30 países del mundo. Pues sí, efectivamente, hablamos de que el homenaje a Fidel sucedido en Madrid este fin de semana no ha aparecido en los medios y en las pocas ocasiones ha sido precisamente para utilizarlo como arma arrojadiza contra ciertas personas solidarias con Cuba. Pues estas son, de nuevo, nuevas noticias sobre la solidaridad internacionalista de Cuba en los sectores, en este caso, de la salud y de la alfabetización, que también son sistemáticamente silenciadas. Es importante, bueno, tú lo has mencionado antes, el ofrecimiento que ha hecho Cuba a Perú tras haber sufrido una serie de lluvias torrenciales con consecuencias bastante perjudiciales, que en estos contextos, y precisamente yo creo que esa es la intención de la composición de esta brigada de 23 personas, pues son contextos que de alguna manera pueden generar ese tipo de epidemias, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues un ejemplo más de la solidaridad de Cuba, que a pesar de las transformaciones que están teniendo lugar a raíz del proceso de actualización y las diferentes, bueno, dificultades propias que, como en cualquier país, también hay en Cuba, pues no renuncia a esta tradición, porque ya es una tradición, no renuncia a sus principios, de que la solidaridad no es dar aquello que te sobra, sino compartir lo que uno tiene, y creo que es un ejemplo de coherencia que debe sostenerse. Cuba Información. Siguen lloviendo los fondos del gobierno de Estados Unidos para crear un cuerpo político opositor contra la Revolución Cubana. No solo hay millones de dólares cada año para la llamada disidencia interna. Washington también sostiene a las organizaciones del llamado exilio y a no pocos medios de comunicación que, mientras hacen un canto a la economía de libre mercado para Cuba, sobreviven de los fondos estatales norteamericanos. También hay mucho dinero para proyectos editoriales. Es el caso de Hypermedia, una editorial con sede en Madrid, a la que la National Endowment for Democracy, NED, acaba de conceder $51,000 del Congreso de Estados Unidos para la publicación de libros de lo que califica como pensamiento independiente en Cuba. Es decir, de autores que ataquen a la Revolución Cubana. Hypermedia está ligada a Diario de Cuba, un portal digital también sostenido por la NED y por otras agencias gubernamentales de Estados Unidos. Hypermedia tiene como antecedente la editorial Prayer, tapadera de la CIA en Madrid, a través de la cual su agente Carlos Alberto Montaner trató de influir en medios intelectuales españoles. Montaner es, recordemos, prófugo de la justicia cubana desde los años 60 por su participación en diversos atentados terroristas. Es la misma estrategia que los servicios de inteligencia de Estados Unidos llevaron a cabo de manera exitosa en los países de Europa del Este y que recoge de manera brillante el libro La CIA y la Guerra Fría Cultural de Franz Stoner Staudinger. Guerra cultural, guerra psicológica, cuyo objetivo apunta a privar al enemigo del apoyo de sus potenciales aliados, es decir, que busca confundir y desmovilizar a aquellos intelectuales progresistas que en algún momento fueron solidarios con la Cuba socialista. Como dijera José Martí, de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. Por ello, también, como dijera Martí, ganémosla a pensamiento. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Fui. ahora camino rumbo a lo que fui. Se celebraba hace unos días Cubagua, que es una feria internacional que se celebra en La Habana sobre el asunto del agua, muy vinculada con la situación actual de sequía en la isla. Estamos hablando de que los años 2015 y 2016 han sido especialmente críticos en este aspecto para Cuba. Han sido de los 5 menores en cuanto a precipitaciones de los últimos 30 años. Estamos hablando de que 783.000 personas están afectadas directamente por la sequía, por una sequía parcial, y 54.000 sencillamente no, por una sequía total, absoluta. De los 168 municipios del país, el 70%, que son 139, en el mes de enero de este año 2017, se encuentran en estado de sequía en diferentes grados, desde la más leve hasta la más grave. Bueno, pues vamos a conversar de esto también, sobre posibilidades de inversión extranjera, de inversión de capital en el sector del agua, porque el Estado cubano está buscando socios internacionales también en este terreno. Bueno, es un problema muy serio, indudablemente, y esto tiene que ver con la situación del país. Cuba, desde hace ya varios años, y también debido al cambio climático, está sufriendo de frecuentes sequías y más extensiva en el tiempo. Has dado un dato tremendo, pues, de 168 municipios del país, 141 están muy afectados por este fenómeno, y de ellos 40 están en situación de sequía total, es decir, que tienen que ser asistidos a través de, bueno, los medios que se utilizan, suministro a través de pipas, embalses. Los embalses están al 50% de su capacidad. Eso es debido a que no ha llovido lo suficiente y que las zonas más vulnerables del país están en las provincias orientales. Se dice que, por ejemplo, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Guantánamo son las provincias más afectadas del país, pero es que esto es una situación que se ha ido extendiendo ya a toda Cuba. Incide en ello también una falta de, quizás, de previsión y de una mejor organización y gestión de todo lo que tiene que ver con la reparación del sistema hidrológico del país, de las acometidas, todo lo que tenga que ver con el suministro de agua a industria y a la población. Se pierde mucha agua, un 40% del agua, del abasto de agua se pierde. Eso quiere decir de que hay una infraestructura hidrológica que está ya obsoleta, que tiene, sobre todo en la capital, tiene más de 50 años de explotación, y que requiere una reestructuración más que reparación capital. A mi modo de ver, es ya urgente acometer, claro, requiere fuertes inversiones económicas, y estamos hablando también del factor que ha golpeado sistemáticamente proyectos y planes en el país, que es el económico. Pero se requiere una inversión, sobre todo para sustituir tuberías, porque de nada vale construir un sistema, que ese sistema tiene que enlazarse con el viejo, uh-huh, y entonces lo nuevo pues no logra mejorar las condiciones, por cuanto hay salideros por el resto de las infraestructuras. Es necesario esto, y ver cómo, qué se hace para mejorar la situación de los embalses. Es que es una situación bastante complicada. Hay que tener en cuenta que las fuentes superficiales y también las subterráneas están casi agotadas en muchas regiones del país, sobre todo en esas provincias que he mencionado antes. Uh-huh. Se ha celebrado un 13º evento que precisamente ha tratado todos problemas muy serios, y hay una cuestión que a nivel mundial, incluso en China, el representante de China, un ingeniero, expresó también las dificultades que tiene ese enorme país con la mayor población del planeta, que tiene dificultades también para el agua por las constantes sequías y la escasez de ese vital líquido. Hay que decir, esto se torna todavía más importante en un país donde el acceso de la población al agua es muy grande. Estamos hablando de un 95%, que es una cantidad superior, desde luego, a la media de la región, pero a la mayoría de los países de Centroamérica, Caribe. Y decías, bueno, requiere importantes inversiones, requiere capital. Y en estos momentos Cuba está apostando pues por lo único que tiene, que es la posibilidad de aquella inversión extranjera, creación de empresas mixtas, donde el Estado cubano indudablemente controle el recurso, pero en las que el capital privado internacional pues también pueda tener algún tipo de beneficio, ¿no? Sí, Dani. Justo tengo aquí delante los datos. Es un 94,5% de la población tiene acceso al agua para ingerir, del cual el 74,7%, casi el 75%, lo recibe, digamos, de manera en el propio domicilio, un 13,8% mediante el acceso fácil, que es alrededor de 200 metros de la casa en lugares públicos, y un 6% a través de servicios públicos, que sería el caso de las pipas de agua que os mencionaba antes. Sí, indudablemente la inversión extranjera creo que tiene que ser una fuente fundamental para este tipo de inversiones. Y no porque lo diga yo, esto mismo está considerado en el Plan Nacional de Desarrollo Socialista, que es uno de los documentos que se aprobaron en el 7º Congreso del Partido Comunista. Se afirma sobre todo y especialmente en las grandes infraestructuras, que será donde se promocionará la inversión extranjera, porque pues obviamente requieren unas inversiones muy grandes y son recursos con los que desafortunadamente Cuba no cuenta, y por lo tanto es una solución que yo creo que en esta cuestión de las infraestructuras hidráulicas que son vitales, pues debe ser una apuesta. Y creo que también este congreso que ha habido Cubagua, que estaba dividido en diferentes mesas y en diferentes eventos dentro de este gran congreso, pues también uno de los objetivos era atraer este tipo de inversiones. Luego mencionar que efectivamente Cuba está en una situación geográfica que es el Caribe, que es especialmente azotada por las repercusiones y el impacto del cambio climático, no solo por estas extremas sequías, que no solamente son exclusivas de Cuba, sino también por los huracanes, que causan miles de millones de pérdidas. Mencionar que la cuestión del cambio climático no es algo nuevo en Cuba. De hecho, en el propio año, creo que si no me falla la memoria, en el año 91, en la cumbre de Río, el propio Fidel Castro anunciaba la importancia de este problema global. Y por lo tanto, bueno, creo que por supuesto Cuba debe seguir tratando de buscar soluciones a este tipo de problemas, pero también utilizar los diferentes foros multilaterales que existen para concienciar sobre cuáles son los orígenes de que ocurran estas situaciones y cuáles son las posibles soluciones que se pueden aportar para frenar, digamos, las causas subyacentes que están detrás de estas sequías extremas y en la que los países del norte, los países más industrializados, que en buena parte son el origen de estos cambios, del cambio climático, pues obviamente tienen que tomar una mayor responsabilidad que la que hasta ahora están asumiendo. Bueno, pues no podemos despedir el programa sin hablar de lo que va a pasar, de qué es lo que va a pasar este domingo 2 de abril, elecciones, segunda vuelta, balotaje en Ecuador, donde se juega el destino, diría, no solamente de Ecuador, sino del proceso político que se inició a comienzos de la década pasada en algunos países de América Latina, el giro a la izquierda. ¿Qué ocurrirá? ¿Realmente el pueblo ecuatoriano en su mayoría le va a dar el voto a un banquero que se benefició del feriado bancario, Lázaro? Bueno, la lógica indica que el pueblo apoye la trayectoria del gobierno que implementó la Revolución Ciudadana y que ha traído indudables cambios positivos, transformaciones en beneficio de las mayorías. Esa es la lógica. Ahora bien, y es indudable que ha habido importantes avances en lo social, en integración, en participación, en empoderamiento de sectores excluidos. Eso no cabe duda que esos son logros en un periodo tan corto de tiempo del gobierno que encabezó el presidente Rafael Correa, y que ahora tiene a Lenín Moreno como el candidato de ese partido que debe ganar en favor de qué, de la continuación del avance de la Revolución Ciudadana y seguir trabajando en el empoderamiento de sectores sociales y fortalecimiento también de la cohesión del país en favor de ese proyecto. Ahora, hay que tener en cuenta que Ecuador, igual como el caso de Venezuela, es un país importante dentro del mapa geopolítico regional y que Ecuador tiene una derecha oligárquica fuerte que tiene el control de los medios de manipulación y desinformación, me gusta decir a mí así, y están trabajando pero con mucha fuerza para revertir la tendencia y desde luego mentir, confundir de forma tal incluso que hasta movimiento o partido de izquierda están dudando en estos momentos si votan a un empresario, un banquero de derecha, protagonista de periodos realmente nefastos en la vida política del país, desde el punto de vista económico también, financiero, y el proyecto que encabeza Lenín Moreno para seguir con esos avances sociales que necesita el país. Pues sí, efectivamente una cita fundamental este domingo, que además, bueno, por lo que he podido leer, el Comité Nacional Electoral ha dicho que se conocerán los resultados en la misma noche, al de pocas horas, lo cual, bueno, es un anuncio que está bien, de alguna manera, para evitar algunas, supongo también, bueno, entre otras cosas, se argumenta que el proceso técnico es más rápido o más fácil que el anterior, el de las anteriores elecciones, de la primera vuelta, pero bueno, está bien porque en el caso de que haya un empate o que estén muy cercanos los candidatos uno de otros, como ya vimos que sucedió en la primera vuelta, Mi impresión es que la oposición, en este caso el candidato Guillermo Lasso y su partido, van a empezar lo primero posiblemente a darse como ganadores antes de que salgan los resultados, y en segundo término, si ocurre algún tipo de retraso, fomentar la idea de que se están manipulando, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, la oposición está bastante fragmentada. La victoria no va a ser fácil, pero hay que confiar una vez más en que el pueblo ecuatoriano reflexione cuál es la alternativa, cuál es su significado y a qué intereses representan, que es lo peor de la historia reciente del Ecuador, y confiemos en que al final dicte la razón, gobierne la razón y pueda continuar el partido Alianza País con su proyecto progresista y con su revolución ciudadana. Cuba Información. El 2 de abril será la segunda vuelta electoral en Ecuador. Lenín Moreno, sucesor de Rafael Correa, es el artífice de la llamada Misión Solidaria Manuel Espejo, un prestigioso programa apoyado por Cuba para la inclusión social de miles de personas con discapacidades. Su rival es el derechista y banquero Guillermo Lasso. Recordemos que el 8 de marzo de 1999 se declaró en Ecuador el llamado feriado bancario. El presidente entonces, Yamil Mahuad, decretó un congelamiento de depósitos por un año y la banca emitió unos certificados de depósito a los ahorradores como comprobantes del dinero que no podían retirar. Estos bancos comenzaron a recomprar dichos certificados a un 40 o 50% de su valor. Así es como el hoy candidato Guillermo Lasso amasó parte de su fortuna. Parece increíble, pero el riesgo de que este magnate y especulador sea presidente es real. Y a ello contribuye el apoyo explícito o tácito a su candidatura de algunas formaciones que se dicen de izquierda o defensoras de los pueblos indígenas. Lenín Moreno representa los avances sociales de 10 años de la Revolución Ciudadana. De 14 millones de habitantes, al menos 1.5 millones salió de la pobreza, que disminuyó el 38%, la extrema pobreza en un 47%, un cuarto de millón de menores dejó de trabajar y se integró al sistema educativo. El número de atenciones médicas se duplicó en el país. En la primera vuelta, el pasado 19 de febrero, Lenín Moreno obtuvo 3 victorias en 1. Ganó con el 39,33% de los votos, a menos de un punto de evitar la segunda vuelta. Su partido, Alianza País, consiguió mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y ganó el referéndum para prohibir a funcionarios públicos poseer bienes en paraísos fiscales. Pero como tantas veces ha dicho el aún presidente Rafael Correa, la libertad de prensa está en poder del dueño de la imprenta. Y hoy los grandes medios de Ecuador, en manos de la burguesía, tratan de borrar o maquillar pasados corralitos y feriados bancarios. ¿Lo conseguirán? ¿O despertarán a tiempo algunos que se dicen de izquierda? Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, en las cámaras Reinaldo Castro, en la tertulia Dani Cubilledo, Lázaro Ramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, en publicación en la web Esther Zúñiga, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Que tiene al lado, te hace yo perder el trillón.